Durante la primera mitad del siglo XX, la división de la mayor parte de África por potencias europeas introdujo una modernidad forzada en la mayor parte del continente. En ciudades y puertos, el continente vibró con nuevas energías cuando la electricidad comenzó su tímida aparición. Gracias al auge del transporte marítimo, los discos de 78 RPM que trajeron los marineros latinoamericanos, en particular los cubanos, pero también los soldados o colonos europeos, tuvieron una influencia duradera en los nuevos intereses musicales de las costas africanas. Poco a poco se inició la reinterpretación de la música cubana, pero también caribeña y el jazz o el rhythm and blues. Algunas orquestas decidieron entonces reafricanizar esta música afrocubana y negra americana que se escuchaba en los puertos, lugares públicos o se transmitía por la radio. Los bares y salones de baile, así como las asociaciones juveniles, también jugaron un papel importante en la difusión y desarrollo de esta música. En la ruta del tempo, nos guiamos por el son de los puntos cardinales, leemos los mapas en pentagramas que otras escribieron hace tiempo y bailamos lo que muchos cantan en silencio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches allí donde nos estéis escuchando. Hoy vamos a tener una ruta del tempo un poco inusual, ya que vamos a... No va a ser un viaje tal como ha sido en otras ediciones, por ejemplo el de Grecia, Argelia y todo esto, sino que va a ser como una estancia que tuvimos unos 3 días que compartimos en casa de Florent Masoneli. Masoleni, perdón, que se me... Es que estos nombres benineses se me escapan un poco. Florence Masoleni. La conocimos en... Allí empezamos... La primera vez que la conocimos fue en Marsella. Estábamos en Marsella en el festival de... A ver si la memoria no se me olvida. En la fiesta de Sud, la Fête du Sud de los Sures, allí en Marsella, que en octubre de 2015. Y allí fue cuando tuvimos la oportunidad de ver y encontrar por primera vez a Les Amazones d'Afrique. Era un concierto que ya hablaremos de ellas, porque también compartiremos estos 3 días allí en la casa de Florence. También compartiremos con una de sus cantantes, con Fafa Rufino, una de las integrantes de Les Amazones d'Afrique. Pues aquí en octubre de 2015 tuvimos la suerte de ver a este concierto. De este coro, de este grupo musical formado por mujeres, en el que pues todo lo que se sacó de ese concierto iba para financiar parte de ese proyecto que se da allí en la zona congolesa. No me acuerdo de la Fundación Pansy, creo que era, pero bueno, creo sobre todo apoyo terapéutico a más de 80.000 mujeres víctimas de violencia sexual y mutilación femenina. Entonces, todo eso, allí que ese concierto iba destinado a esta fundación. Y poco después, ya en julio de 2016, nos encontramos en el Festival de WOMAD, el Charlton Park, en el Reino Unido, que volvían a tocar Les Amazones d'Afrique. Y en ambas ocasiones tuvimos el placer de compartir estos conciertos con Florent Masoleni. Y pues las cosas de la vida. Pues las cosas de la vida pues te colocan que acabamos en 2019, acabamos yendo a casa de Flores Masoleni. Su casa está en Atitingou, es la última gran ciudad yendo por carretera, por la carretera principal que atraviesa de norte a sur Benín, bueno, del noroeste Benín. Llegamos a esta pacífica, como le gusta llamar allí, esta ciudad de Atitingou, que se extiende a después de un viaje de 15 horas en coche desde la capital comercial de Cotonou. Esta ciudad ofrece pues una valiosa escala para aquellos viajeros que sigan a viajeros no solo occidentales, a entender por viajeros pues todo este movimiento de gente que históricamente han sido divididos por ese escuadre cartabón europeos. Pero la cultura y los pueblos pasan más allá de esa escuadra y cartabón. Entonces, esta ciudad es una ciudad de paso y de parada. Aquellas personas que siguen para Burkina Faso, para Togo, muy cerca de la reserva de Penjari, en la vía de Tanguieta, donde comienzas esas extensísimas llanuras del Sahel, y donde los últimos grandes animales salvajes pues se refugian un poco intentando escapar de esa locura que es el ser humano. Atitingou es una de las principales ciudades de cruce de esta región que está muy cerca de cuatro países y que controla pues el acceso a la región de Atakora, que rodea la ciudad, esas colinas que rodean, esas montañas que rodean la ciudad. Atitingou pues no tiene salida al mar, como sí lo tiene el sur de Benín, y en parte está aislada del resto de la ciudad. Y depende pues de estas carreteras para todo, tanto para salir como para la llegada de víveres, alimentos, y muchas veces pues está sujeta pues a cortes de electricidad y digamos que la naturaleza allí pues es muy presente, en el sentido de que pues esos, a veces los elementos pues son bastante hostiles para la vida humana. Pues aquí pues nos presentamos en casa de Florent, y este programa va a ir de esos tres días en los que, gracias a ella, pues conocimos la música de Benín, esta música, pero sobre todo la música de Benín hecha en su mayoría, no toda la que vamos a poner, pero en su mayoría hecha por mujeres. Pero bueno, fueron tres días en los que pues disfrutamos de la hospitalidad, y allí y bebimos pues el chapalo, que es esta bebida baja en alcohol de maíz fermentado. Y con un cuenco de chapalo fue cuando Florent me dijo que, ya que estaba yo allí, que me gustaba... Que habíamos visto las dos, tanto en el WOMAD de Reino Unido como en la Fête du Sud de Marsella, habíamos visto le Chamasson d'Afrique, pues invitó también a Fafa Rufino, que claro, lógicamente a mí me sonaba de verla encima del escenario, pero no había tenido el placer de conocerla, que es una de las integrantes de Les Amazons d'Afrique, una de ellas que la única que es de Benín, porque ya hablaremos de ellas, pero está Candy Guira de Burkina Faso, Mamani Keita de Mali, pero bueno, ya hablaremos de Les Amazons d'Afrique, porque ahora Les Amazons d'Afrique sacaron su primer disco en 2017, pero queda mucho todavía, mucho recorrido en la ruta del tiempo y mucho tiempo que pasar, ya que nos vamos a la década de los 50, a la década de los 60, en la que las mayorías de las ciudades africanas tenían estas orquestas en las que pues reafricanizaban la música negra afrocubana, esta música negra americana. Entiéndeme, no como americano, no todo Estados Unidos, sino esta parte caribeña que hemos dicho al principio. Entonces, estas orquestas se convirtieron en símbolos de la modernidad, como lo fue esa electricidad que ya iban trayendo sus automóviles, o incluso el cine, que fue un de tanta repercusión aquí, que tuvo en esta barriga de África. La euforia de los años posteriores a la independencia fue, por lo tanto, musicalizada por estas orquestas. De ahí la importancia que tuvieron estas orquestas. De ahí que en las grandes ciudades, tanto de Guinea, Costa de Marfil, Mali, Benín, lógicamente también, todas las ciudades había al menos una orquesta moderna. A principios de los años de 1960, las ricas tradiciones locales de Benín pues empezaron a mezclar esa música tradicional trans y la música ceremonial del vudú, que es pues el vudú es esta religión en parte denostada, pero el vudú es esta religión que tiene parte en esta que nació en esta región de África, Dahomey, lo que hoy es Benín y otras partes. Dahomey era no solo se divide a través de esas líneas rectas que pusieron los colonos europeos. Entonces, esta música trans y la música del vudú se empezó a fusionar con esta rumba afrocubana y congoleña. Y como hemos dicho, pues decenas de orquestas, artistas, incluso sellos empezaron a grabar este movimiento sin precedentes. De hecho, Benín fue el país africano más prolífico en términos de producciones de grabación, especialmente en la década de la euforia de 1970. Y de aquí vamos a escuchar al primer disco, el primer vinilo que compartió Florent conmigo, fueron una de estas orquestas, una de estas bandas, pues una de las bandas pues más, digamos, principales de Benín, que fueron Black Santiagos, y de la que han bebido pues mucha gente después de ellos. Y así es que ya, sin más dilación, vamos a escuchar su canción Akpakpa Police, primera policía. Y yo, mientras tanto, pues ya recordando esto, pues me voy a tomar no un chapalo, sino voy a ir a ese jugo de calabaz tan típico de todo Benín, y voy a rememorar a Black Santiago's Akpakpa Police. I don't wanna quit. Bueno, pues aquí teníamos a Black Santiago, uno de los pioneros, de los creadores del Afrobeat en esta década de los de 1960-1970. Gran parte de mi estancia en la casa de Florence escuchaba a estas dos mujeres, a Fafa y a Florence, hablar sobre música, porque tenían la intención de mostrarme pues la música de su país, de su región, de su cultura, de esta zona de África que tanto yo desconocía. He pasado mucho tiempo en la África Austral, en la parte de Índico, pero mi gran espina era viajar a la barriga de África, a la zona de Benín, Togo, Burkina Faso, Gambia, toda esta zona no la conocida, y gracias a la mano de Florence pues que me invitó y allí pues pude quitarme esta espinita. Entonces, gran parte de mi estancia en estos 3-4 días que estuvimos allí, yo escuchaba boquiabierto pues a esta Fafa y a Florent pues hablar de estas enciclopedias andantes sobre la música. Y decían que hablar de estas décadas era imposible no hablar de Sophie Edia. Sophie Edia fue, aparte de una cantante que a mediados de los 60 fue una de los iconos de cantante femenina en Benín, también fue la primera persona en distribuir la música beninesa fuera de las fronteras de su país y a uno de los principales lugares donde fue pues a ese gran monstruo que es Nigeria. Si en el sur de África está Sudáfrica, en la parte norte del Ecuador para arriba es Nigeria, ese mastodonte de país que absorbe todo. Entonces Sophie Edia pues llevó allí a los Black Santiago con su afrobeat, que después ya pues Fela Kuti lo hizo, lo retomó y lo rediseñó, podríamos decirlo. Pero también estaba la National Jazz of Dahomey, que era como se conocía antes del nombre de Benín, esta zona era Dahomey, a la Superstar of Ouida, a Picobi Band, a Renova Band of Abomey, a los Black Dragons of Porto Novo. Pues todas estas músicas la llevaba Sophie Edia. Así es que no solo vamos a hablar de esa labor de distribuidora de música, de esta gran industria que fue la industria de la grabación de música en los años 70 en Benín, sino que también vamos a escuchar a Edia Sophie con su canción, no sé yo muy bien pronunciarlo, En qué pezón tú, no sé muy bien si lo he pronunciado así, pero bueno, vamos a escuchar a Sophie Edia. Thank you. Bueno, pues aquí hemos escuchado a Sophie Edia. Y estamos en la década de los 70, estamos metidos en esa década de euforia, como referían ellas. Y a mitad de la década, en 1975, la UNESCO, esa gran... Bueno, no vamos a dar calificativos, pero bueno... la UNESCO promovió el Año Internacional de la Mujer. Y pues fue un evento diseñado pues para concienciar sobre el papel de la mujer en muchos países, donde su papel, por aquel entonces, pues se minimizaba con demasiada frecuencia. Lógicamente, no sé cómo será la situación en el 75, pero todavía hay mucho que hacer al respecto de esto. Pues en ese año 75, esta iniciativa tuvo pues un impacto pues bastante considerable en el continente africano, y salieron pues grandes personalidades en todos estos países, en Mali, Costa de Marfil, Camerún, Congo, pues mujeres como Fanta Damba o Mamadou Doumbia o Anne-Marie Nsi. Y aquí en Benín no fue menos. De hecho, en el 77, Danielu Sagoan sacó su canción Vive la Femme Africaine, que es como una canción fundacional a los derechos de la mujer en su país. Pero no vamos a escuchar esa canción, sino que vamos a ir a otra canción que vino años después, en el 89, porque después de esos años de euforia, la década de los 80, pues el entusiasmo acabó, esa luz que parecía de la emancipación de la mujer, de ese un poco doblegar un poco ese patriarcado que pues disminuyó, y en la década de los 80 pues seguían, se volvió a minimizar el papel de la mujer, pues uniones forzadas, embarazos precoces, violencia, mutilación genital femenina, en esta zona del África saheliana pues se siguió dando y entonces en 1989 Oumu Sangare, una joven cantante que ella era de Mali, grabó la histórica canción Moussoulou, que significa mujeres. Veremos que hace gala de esos tonos claros y acústicos. Es una canción que en su momento, bueno, yo ya, bueno, os pido que la escuchéis. A mí en su momento me pareció potente e impactante. Esta potencia influyó en muchas cantantes del continente durante décadas, y de hecho Fafa Rufino hablaba pues de esa influencia que ha tenido para ella Oumu Sangare. Esta primera obra ofreció pues, no sé, como podríamos decir, como una instantánea sorprendente de la condición de las mujeres en la zona del África Occidental. En esta década de los 80, cuando empezó, Oumu Sangare pues cantaba en las calles de Bamako para ganar lo suficiente para comer. Entonces en su canción modernizó pues la tradición de los cantantes locales, entonces, a través de esa voz felina, que tiene una voz así como felina, pero también con sus letras de denuncia, pues denuncia la poligamia, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, abogando por la sensualidad. Es una música en la que se rodea, está rodeada de sensualidad. Allí, pues, en varios de los de las canciones que pusimos ahí en los vinilos, pinchaba Fama, Florence, pues le, y Fafa, pues le gustaba pinchar en vinilo entre bailongo y bailongo, pues esa se notaba esa sensualidad de Humo Sangare, el orgullo y de la feminidad sin ambigüedades. El éxito de Humo fue pues casi inmediato y vendió miles de cassettes, que era lo que se ve, que era lo que grababan por aquella época la industria de Benín, aunque después también, como hemos dicho, estaba el vinilo. Entonces se convirtió en una estrella del pop en esta zona del África Occidental. Pues sus letras pues también pues encarna el triunfo de, pues, digamos, podemos decir, del amor y las emociones femeninas. La música es una música atractiva, en su tiempo fue atrevida y llena de vida. Entonces básicamente lo que Humo llegó a irradiar era esa imagen y de mujer libre que decía su verdad y que cantaba su verdad. Su música, aunque apolítica, pero era una música que irradiaba feminismo por todos los poros de los acordes que escuchamos ahí en Casa de Florence y que vamos a escuchar ahora en La Ruta del Tempo, en Onda Nonina. Así es que en la década de los 80, a finales de los 80, 90, Humo tuvo un gran impacto, igual que me impactó a mí bailar como bailé en Atitingou, Mosoulou. Así que os invito a todas y a todos a bailar bajo los acordes y la voz sensual de Humo Sangare. Thank you. Perdón, es que me habéis pillado aquí aprovechando a un musangare, pues me he tomado un poco de agón, que he dicho, ya que vamos aquí en el estudio de Onda Nonina, pues digo, ya que, rememorando ese Benín, Nati Tingó, en esa ciudad, en esa casa circular, pues en el que comí el agón, que esa batata triturada con salsa de cacahuete, que normalmente pues se le echaba pues sobre la carne o sobre el queso, pues digo, pues voy a darme un placer, hombre, voy a dar, ya que estoy rememorando y recordando y recordando esa década de los 90, pues aquí Fafa y Florent pues tuvieron una discusión, en el buen sentido de la palabra, sobre la mejor voz femenina del país. Florent defendía que era Angelique Kidjo. Angelique Kidjo. Y Fafa decía que sí, que era una de las grandes, pero que no era posible decir que estuviera por encima de otras, como por ejemplo hemos escuchado a Sophie Edia y otras que escucharemos ahora. Bueno, fuera de esto, que me intentaron demostrar tanto una como otra, pues demostraban con escuchando música, pues no vamos a quedar en esta década de los 90, cuando Angelique Kidjo se consagró como una de las grandes cantantes africanas. Promovió, y vamos, no me queda muy claro si actualmente sigue en el mundo de la música 30 años después, pero pues promovía con orgullo la herencia, esa herencia de musical de, de Benín. Nació en la década de los 60, cuando los Black Santiago estaban iniciando ese afrobeat, pues nació en Ouida, que es la ciudad de la cuna del vudú, esa religión que tiene como su día festivo más grande, el 10 de enero, que aquí en Benín es como, digamos, como una Navidad para los cristianos. Se celebra, bueno, de diferente manera, pero yo no estuve en la celebración, no estuve ese 10 de enero, pero sí que me contaban cómo pues el sacerdote quita pues a través de purificación de la sangre del pollo, incluso a veces se llega a devanar la cabeza con los propios dientes. En esta ciudad, en Ouida, fue donde nació Angelique Kidjo, y se creó pues en el mundo del teatro. Venía de una familia de teatro y los sonidos afroamericanos. Y entonces, cuando ella era adolescente, se hizo un nombre en todo el país gracias a sus aportaciones en la radio. Salía pues ese medio en el que África, la radio, tanta importancia ha tenido y tiene en la sociedad africana, ya mucho menos, lógicamente, pero la radio fue como ese gran invento en el que tuvo tanta importancia. Acordaros de cuando hablamos con Fatma Aló allí en Dar es Salaam. Pues aquí hizo sus primeros pinitos y al inicio de su carrera, pues participaba pues con la Poli Rinzos Cotonou, que se formó en el 69, y que es una de las orquestas más legendarias del país. De hecho, pues, yo creo que es la, según me dijeron, es la orquesta que más singles tiene de todo el país, con cientos y cientos de singles. En 1980, Angelique Kidjo grabó su primer álbum, lo hizo en París, fue Pretty, y su éxito en África Occidental fue inmediato. Durante su carrera se ha unido a diferentes bandas, tanto en solitario como hasta que se estableció por solitario, y por muchos de ellos, como Florence dice, de hecho Florence escribe en varios medios, firma con el nombre de Florence Masoleni, podéis leerla en varios medios, escribe en francés en su mayoría, y que es uno de los el idioma occidental oficial de Benín. Hay muchos más, está el Fon, está Bariba, perdón, que se me iba, el Fon, el Bariba, y otros muchos más, el Yoruba. Entonces, aquí fue cuando Florence dice, y lo ha escrito varias veces en los medios que escribe, que ya en esta década de los 90 fue cuando ya Angelique Kidjo se convirtió en la mejor voz femenina de Benín. Así que, ya fuera de discusiones, vamos a escuchar su canción Ágolo. Y no sé si será la mejor, pero disfrutar, espero que la disfrutéis. Angelique Kidjo, Ágolo. Thank you. Bueno, pues con este ritmo de agolo con el que bailamos, bailamos bastante aquí en Casa de Florence, llegamos a una de las grandes sorpresas de que me deparó descubrir la música. Bueno, sorpresas fueron todas, pero una de las grandes sorpresas, digamos, vamos, fue esta banda que vamos a conocer ahora, que se llama Star Feminine Band. Star Feminine Band nace de un proyecto, de hecho son de aquí, son de Nati Tingú. Nace de un proyecto en el que intentan, pues, a través de la música, pues que haya un, que las niñas tengan una emancipación y que creen una carrera o a través de la música, o que simplemente, pues, que vean con, pues, saquen a relucir pues sus, pues, todos esos conocimientos musicales. Y bueno, un proyecto que a mí, cuando me lo explicaron, no lo conocí de primera mano, me causa algo de dudas ese. No lo veo mal que a las niñas vean que hay otro, horizonte fuera de lo que este mundo patriarcal, que ahora mismo estamos hablando de Benín, pero que este mundo patriarcal, como siempre digo, cuando hablamos de él, es uno, sea de donde sea, no es en Occidente o en África, es uno que bebe de todas las partes del mundo. Entonces, pues sí que no veo muy bien que haya, pues, una, pues, incentivar y ver que hay otras, hay otros medios, otras cosas, otros futuros, otras actividades fuera de lo que en tu sociedad, pues, se te pueda, puedas estar predestinada ya por nacer hombre o mujer, en este caso mujer, niña, pues como matrimonios tempranos, únicamente la crianza de los chiquillos, pues esta idea de la mujer que se tiene todavía en este siglo, XXI. No veo mal que haya un proyecto que intente, pues vislumbrar que hay otras cosas. Pero no sé, este proyecto encabezado por André Belaguemón, pues intenta, a través de la música, de incentivar, pues, que las niñas, pues, se metan a través de la música, pues se emancipen y vean que hay otras cosas fuera de lo que parece que están predestinadas. Pero bueno, no sé, a mí todo esto que venga de arriba, como muy dirigido, que traiga a la sociedad algo desde arriba, pues siempre me causa reparos, y por lo menos no lo abrazo así con los brazos abiertos. Pero bueno, no sé, el proyecto Florence está encantada. De hecho, me leí uno de sus reportajes sobre Star Feminine Band, en el que, pues, habla con André Belaguemón, que es originario de otra ciudad, de Chaworu. Y entonces, pues aquí, cultural y musicalmente, pues esta región del noroeste de Benín, pues está más influenciada por el Sahel que por el sur del país, por el sato, el vudú y el folclore más o menos modernizado y desarrollado por grupos como la orquesta que ya hemos escuchado, Black Santiago's, que como hemos dicho, pues dio origen a ese afrobeat que en la década de los 60, antes de ser adoptado y ya, pues, más desarrollado, como también hemos comentado, por Fela Kuti. Es una región, pues, pues llena de contrastes, de muy rocosa, pero a la vez con paisajes verdes. Y aquí, en esta región, es donde esta banda de siete jóvenes ha aparecido. Ha sido como una revolución musical en el país. Como empezó el proyecto fue como en 25 de julio del 16, André lanzó un comunicado de prensa por Nanto FM, una de las radios, para ayudar a capacitar a las niñas en la música de forma gratuita. Unos días después, decenas de aspirantes a música se presentaron en el centro juvenil, y de estas decenas pues han sido seleccionadas siete, en los que se ha hecho pues un grupo que al final ha terminado llamándose Star Feminine Band. Pues son ellas las que tocan, bueno, dan clases, pero bestial. O sea, ya las niñas siguen con sus estudios en el colegio, pero ensayan unas tres veces a la semana, creo recordar que me dijo Florence, de 4 a 7, aquí en el centro juvenil, y las épocas de las vacaciones escolares van todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Bueno, claro, así pues están. Las niñas tienen entre 9 y 15 años y la sala de ensayo pues está aquí en el centro juvenil, que está cerca del Museo de Departamental de Natitingó. Al final, esto, como he dicho, esto fue en el 16, y ya después de tanto ensayo, en el 18, André llamó a un amigo ingeniero de sonido francés, Jérémy Verdier, y que contactó con dos amigos también metidos en la industria de la música, Juan Torán y Juan Serra, españoles, y llevaron allí un estudio de grabación y grabaron las primeras canciones en el y el museo lo montaron como un centro de grabación. Pues esta banda femenina pues sigue la estela de otras bandas femeninas que después escucharemos algunas de ellas, como Les Amazones de Guinée, que la escucharemos después, La Famille de Basavé, Les Colombes de la Révolution en Burkina, Le Cher Comoé en Costa de Marfil, o L'Ijad du Sister en Nigeria. Entonces, Star Feminine Band pues sigue toda la estela de estas bandas femeninas, que hasta entonces no tenía pues una equivalencia en Benín. Pues, por ejemplo, de estas niñas, pues Angelique y Urrice son percusión y voz. Después hay una tercera percusión que la lleva Marguerite. Sandrine está en los teclados, y Grace que también canta. Julien está al bajo y Anne a la guitarra. Entonces, estas son las siete componentes de este proyecto que sigue pues dando conciertos. De hecho, en los conciertos ya no solo da conciertos en Natitingú y en los pueblos alrededores, sino que ya empiezan a dar por el resto del país, y cada vez que tocan, sobre todo aquí en su ciudad natal, en Natitingú, pues se llena de público. Sobre todo van muchas mujeres. Las mujeres acuden en masa, también padres con sus hijos y también personas mayores. Vamos, aquí en Natitingú está siendo una revolución musical esta banda. Y vamos a escuchar Ide Suse, que cantan en Bariba, una de las lenguas de esta región del noroeste del país. En el que, pues en la letra de la canción, pues indica que las niñas deben mantenerse en la escuela y defender los valores de la mujer. Y que por ser niña tienen que luchar más para ganar ese reconocimiento que le es mucho más fácil ganarlo a los chicos simplemente por el hecho de ser varones. Pues esta música tiene inspiración tradicional, como digamos como un folclore modernizado y en palabras de André Belaguemón dice que voy a leer aquí, dice: tocamos bailes de ritmo guama y queremos honrarlos. Componemos canciones en francés, en guama, en ditamari y en bariba, dos etnias desconocidas del norte. También cantamos canciones en el idioma bariba, así como en el idioma fon, el idioma principal de Benín, en el nuevo repertorio para el mayor número de personas pueda entenderlas. Así que se ve que es un proyecto que quiere llegar lejos, dirigido, que son las, pues, mis principales, digamos, dudas y sombras que me causa a mí este proyecto, pero bueno, vamos a escuchar ahora mismo a este grupo de siete niñas, Star Feminine Band, con su canción Y de Suse. Yeah. Bueno, y de Suse, Star Feminine Band, acabamos de escuchar la canción y de Suse. Bueno, y ahora pues levanto mi cuenco, mi vaso de Sodavi, ese, como llaman aquí en Benín, el vodka de Benín, que es una savia de, es savia de palma fermentada, una bebida alcohólica, y levanto mi vaso y brindo por Fafa Rufino. Fafa Rufino, como mi compañera de una de las compañeras allí, el trío Calavera que montamos allí en casa de Florence, Fafa Rufino es esta cantante y música integrante de Les Amazones d'Afrique, este supergrupo, como le solían llamar. Me decía mucha gracia lo de supergrupo. Y Fafa Rufino pues comenzó en su aventura musical gracias a su abuela, que Ganesa. Pues que esta mujer, escuchando la voz de Fafa, pues empezó pues a incentivarle de que la desarrollara y que la utilizara. Y a medida que fue creciendo, perfeccionó sus habilidades vocales en la escena musical de Cotonou, en Benín. Y finalmente pues saltó a los escenarios internacionales con celebridades como Mori Kanté, Lionel Richie, Fada Freddy, Han Jones y muchos más. Fafa, pues no sé, ahora la escucharemos, tiene una voz que conecta con el soul y el gospel y la música tradicional africana, pues reflejando pues un crisol de cultura entre Nigeria, Benín, Burkina Faso, Ghana. Fafa, muchas gracias por esos días y los que nos quedarán todavía. Nos juntaremos allí cuando, ahora ya que podemos empezar otra vez los conciertos, a ver si volvéis a tocar en algún lugar que esté yo cerca, como pasó en la Fête du Sud en Marsella o el WOMAD de Inglaterra. Así es que Fafa, como decía, es una de las integrantes de este grupo, Les Amazones d'Afrique. No sé, podemos definir ese grupo como una fuerza creativa que abraza pues voces internacionales. Las armonías pues van desde armonías dulces, otras fuertes, que son letras muy combativas, que hablan de los derechos de las mujeres, de la niña, y una fusión de herencia. Y que se mezcla la herencia con los nuevos talentos. En el primer año, en el 2017, sacaron su disco República Amazon, y después, en el 2019, sacaron su segundo disco, Amazon's Power. Pues el nombre de Les Amazones d'Afrique, pues viene de en parte por dos cosas. Les Amazones de Guinea, que es como digamos uno de los grupos femeninos clave de esta parte de la África Occidental, pero también por Les Amazones. Eran como unas mujeres guerreras que defendían esta parte de Dahomey. Y entonces eran unas mujeres, perdón, es que estaba buscando la información en las notas que me he hecho y se me ha trastabillado todo. Pero bueno, su nombre es por esto, por haciendo un guiño al Samasón de Guinea, que después escucharemos, y también por el Samasón de Dahomey, que eran estas mujeres que se intentaron defender contra la barbarie colonial europea. Y este grupo, pues, a diferencia de los Samasón de Guinea, pues, que es un grupo exclusivamente femenino, a diferencia de los Samasón de Guinea, que cantan y tocan sus propios instrumentos, los Samasón de Afrique cuentan con la ayuda del productor Liam Farrell, alias el Dr. L, para arreglar la música. Las canciones, pues, cantan en inglés, en francés, en bambara y fon. Y tienen una base funk psicodélico, pues así que le da ese toque moderno que del que hace gala este disco. Los dos discos, aunque vamos a escuchar una canción de cada disco. Vamos a empezar con A Play de Cora. A Play de Cora es... Si podéis ver los discos, hay bastantes discos subidos en el portal de YouTube. Vienen subtituladas, sus letras vienen subtituladas y pues son letras como muy combativas por los derechos de las mujeres. Vamos a decir aquellas personas que lo integran, que son Rokia Kone de Mali, Niaru de Guinea, Ami Yerewolo de Mali, también Candy Guira de Burkina Faso, Mamani Keita de Mali. No tuve el placer de conocer a ninguna de ellas más. Nasera Wali Mesba de Argelia. No, ya digo, no vinieron a visitarnos aquí a la casa de Floren ni Fafa, pero bueno, gracias. Ya la vi yo en directo, en estos dos conciertos que pude disfrutar. Y esta canción de Apple y Cora, yo toco el Cora, pues es un ritmo atractivo, pues he hecho las voces de Roika, de Mamani, de Enka, de Candia Yucaté. Y está en la pista de acompañamiento, está llena de algunas muestras interesantes y como un violonchelo aserrado que suma más a esa mística que tiene. La Playcora tiene mucho significado, es muy significativo, ya que la cora es un instrumento de África Occidental, similar como, no sé si lo tenéis en mente, es como una arpita que generalmente pero que se toca con los dedos y que generalmente, tradicionalmente solo la tocaban los hombres. Entonces, al interpretar la cora, una mujer desafía esos roles de género generalizados y se afirma que la mujer es igual al hombre. En el grupo se dice y se defiende que no son antihombres y que no es su intención salir de esa manera, pero en cambio quieren enfatizar la necesidad de desmantelar ese patriarcado para combatir la violencia contra las mujeres y quieren que su trabajo ayude con el proceso. Así es que antes vamos a hablar más de Les Amazones de Afrique y de ese intercambio de ideas que vino, aquí nos visitó Alex Brown, que escribe también sobre música africana en varios blogs, y tuvieron hablando de su segundo disco de Amazon Power, pero vamos, antes de nada vamos a escuchar este Apple y Cora que salió en el 2017. Les Amazon d'Afrique, Apple y Cora. Yeah. Bueno, pues aquí hemos tenido a Playcora con la primera canción que vamos a poner de Les Amazones d'Afrique. Como decía Les Brown, que una tarde se pasó por allí mientras bebíamos este vodka beninés, decía pues que es crítico musical, decía que pues en su primer disco, en la République d'Amazon, daba esos ampliados y esos efectos con un doblaje psicodélico y funky que se nota la influencia de este productor musical de Dr. L, pero que a veces se hacía un poco cargante la mezcla y que a menudo se marginan a las vocalistas que son las protagonistas del proyecto, o sea, que como que la música, esta música dub funk psicodélica, pues tiene a veces más importancia que las propias voces, como a veces se escucha que están como en un segundo plano, como la hemos escuchado en la canción de Playcora. De cualquier manera, las voces y la música, a veces decía Alex que sonaban como desconectadas, como si que no encajaran de manera natural. La falta también achacaba que la falta de instrumentos en vivo en gran parte del álbum pues se suma a esta distancia auditiva. Él decía que no le terminaba de abrazar. Fafa pues le pues digamos como que defendía este disco diciendo que era pues que intentaba que para que era un disco que para aquellos que buscaban algo diferente, que no fuera que se saliera del A más B más C de la música actual. Dice que los arreglos de acompañamiento que muchas veces hacían gala de ser bastante interesantes, lo cual Alex pues daba la razón, que sí, que a veces que sí, pero que rara vez, que había otras veces en las que el ritmo de la guitarra, del engón y de la cora, pues sí que daban autenticidad, pero que muchas veces pues se quedaban relegados a pues, estos ampliados y esta música. No sé, a mí es un grupo que verdaderamente que sí me gusta, me parece que tienen un directo bueno, que sí que entiendo lo que decía Alex Brown aquel día. Fue una conversación bastante interesante, me quedé yo bastante sorprendido de cómo Alex Brown pues le soltaba todo esto, digo, no sé, que parecía que había que tener confianza para decirle que estaban como las voces desconectadas después de haber sacado dos discos, pero fue una conversación bastante agradable en la que sin ningún tipo de ensañamiento ni nada, pues las ambas personas mostraron su postura. Como segundo álbum, de su segundo álbum de Amazon Power, hemos seleccionado la canción de Don Bolo, ya que es una colaboración con Angelique Kidjo, como decíamos, la mejor voz de Benín, en el que se nota pues, la presencia con palpitante de esa voz de fuerte y sintetizado con un ritmo bastante cambiante. La voz de Quillo entra y sale de la mezcla, lo que funciona bien con el acompañamiento de fondo, y aquí le pone la pera otra vez Alex Brown, que dice que pero la música no se resuelve y se vuelve repetitiva rápidamente. Lo que digo, aquellas personas que quieran entender la letra en sus vídeos de YouTube, pues viene subtitulada al inglés o al francés, según la canción que sea. Así es que vamos a escuchar este segundo disco de Les Amazones d'Afrique, Don Bolo, donde canta también a Angélique Kidjo. Pues ahí teníamos el Les Amazones d'Afrique. Bueno, para acabar con la conversación que tuvieron Fafa y Alex, pues me parece, entiendo lo que dice Alex, que a veces las voces se quedan un poco detrás de los sampleados y de este dub funk que está de base. Pero yo he de reconocer que a mí es un grupo que me gusta. Y un grupo que ya en esta canción pues he encontrado los papeles que había trastabillado yo aquí. Y claro, no quería decir el número de años, pero sí, el nombre de Les Amazones d'Afrique viene tanto por un lado como a Les Amazones de Guinea, que vamos a escuchar ahora, ya con esta, con ellas acabamos, y vienen pues que rinde homenaje a las Dahomey Amazons, esas mujeres guerreras que protegieron las fronteras de África Occidental durante casi 200 años. Y por otro lado, el nombre, como he dicho, es de Les Amazons de Guinée. Les Amazons de Guinée es un grupo formado por 11 mujeres, todas ellas milicianas, en el que ellas tocan los instrumentos. Vamos a ver si no me sé el nombre de todos, los tengo aquí apuntadas. Han sacado dos discos, han pasado 26 años entre un disco y otro. El segundo disco se llama Guamato, que es de la canción que vamos a escuchar, que da el nombre al disco, Guamato. Y pues de esos 26 años algunas han cambiado y tal, pero la música, ahí tenemos a Silla, a Silla, y la jefa de orquesta, la comandante Selamatu Diallo, después en el bajo, también está Yaya Kouyaté y Ensira Tounkar a las guitarras. Bueno, son 11 que no sabemos el nombre de todo y de hecho no tengo apuntado todas. Este segundo disco, ya digo, que se grabó, apareció en el 2008, 26 años después de su primer disco. Y pues hablar de ellas es hablar un poco y brevemente de en retrospectiva de lo que fue el proceso de independencia de Guinea de las manos francesas. Como ha pasado muchas veces en África, estos líderes de la independencia, pues después cuando llegaron al poder, pues se han convertido pues en una ambivalencia bastante, bueno, ambivalencia, vamos, que se han convertido pues en dictadores que han vuelto pues a reproducir aquello que por lo que luchaban anteriormente. Y en este caso tenemos a Ahmed Sékou Touré, pues el líder de la lucha de la liberación de Guinea, el que consiguió la independencia, esta lucha que fue desde 1958 hasta que se convirtió en el presidente, de 1958, año de la independencia, hasta su muerte en el 87. Entonces, el 84, entonces sigue siendo una figura pues muy controvertida y polarizante. Por un lado era ese gran aladí de la libertad, y después pues fue pues un dictador que pisoteó los derechos de las ciudadanas y administró bastante mal y para su propio beneficio la economía de Guinea. Pero sí que, y aquí volvemos a, sí que se le puede, una de las cosas que se le ha achacado para bien fue en parte de su política cultural, la que llamó la política de autenticidad. Un poco recuerda pues esa política que vimos en el caso de Tanzania, cuando hablamos cuando en el programa que tratamos sobre la música de Dar es Salaam. Entonces el presidente hizo que la cultura un elemento central del programa de construcción de la nación de su gobierno, y alentó a los artistas y especialmente a los músicos a crear pues obras de estilo moderno y arraigadas también en la tradición africana. Y de aquí es donde beben y nacen Les Amazons d'Afrique, en una orquesta de mujeres, todas milicianas de Guinea, todos eran soldados, e hicieron su primera aparición en 1961. 21 años después grabaron su primer disco, y aunque es una letra totalmente despolitizada, bueno, a lo mejor no despolitizada, sino todo lo contrario, ya que a veces hacen alabanza al partido del presidente, sí que tienen también pues uno mostrar pues unas letras que hablan pues de feminismo, e instan a las mujeres africanas pues a rechazar la tradición patriarcal y reclamar su lugar en la sociedad poscolonial. En el año 2008 apareció este segundo disco que vamos a escuchar, la canción que da nombre al disco, Wamato. Y ya con esto acabamos nuestro pequeño recorrido, porque han faltado por el camino muchísima, muchísima más gente, pero este pequeño recorrido que hemos hecho de esos 3 días que disfrutamos, y bien que disfrutamos, en casa de Florence Masileni. Masoleni, perdona, que siempre me cambio la vocal, acompañado con la siempre agradable presencia de Fafa Rufino. Así que por aquellos días que estuvimos allí en Nati Tingú, voy a brindar con todos vosotras, oyentes de la Ruta del Tempo, de Onda Nonina, que nos podéis escuchar en ondanonina.es. En un futuro llegará ya la FM, si no está, a lo mejor ya cuando lo escuchéis, el podcast, que lo subimos al archive y que lo podemos escuchar también en colectiva.org. Así es que con mi vaso de Sodavi brindo por todas vosotras, oyentes de la Ruta del Tempo, y por Florence y Fafa. Allí donde estéis, os mando un enorme saludo y disfrutar del Amazón de Guinea, Wamato. ¡Ajá! Retour en force des Amazon de Guinea. Vale.